No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Llevan ya varios miles de años con nosotros y hoy se han convertido en tendencia, gracias a los beneficios que nos brindan. Te hablo de los fermentados. Ellos permiten que los nutrientes de los alimentos se absorban mucho mejor en tu organismo y hoy te hablo de sus beneficios. La salud es como un trabajo en equipo. Vivimos y evolucionamos en un entorno rico en bacterias y con el tiempo se vuelven parte de nuestros procesos fisiológicos. En 1864, Louis Pasteur tuvo la encomienda de investigar la fermentación del vino y la cerveza, mismos que se agriaban y causaban pérdidas al sector. Así descubrió las bacterias que causan la fermentación. A principios del siglo XX, comenzó a pasteurizarse la leche, con lo cual se redujeron las infecciones generadas por un alimento sin refrigerar y con mínimas medidas de higiene. Así, inició una guerra contra las bacterias en la que se asumió que estas eran malas y debían morir. Hoy entendemos la importancia de estas y de preservar un ecosistema bacteriano sano, y los alimentos fermentados representan la ayuda humana que nuestras bacterias necesitan para recuperarse. Hoy los fermentados se consumen como fuente de probióticos con la finalidad de repoblar el intestino con bacterias beneficiosas y mejorar así la flora intestinal. De esta forma, reduces el riesgo de obesidad, osteoporosis, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedad coronaria, ictus, depresión, acné y hasta se puede, como indican estudios recientes, frenar el envejecimiento. Imagina, la neuróloga rusa Natasha Campbell afirma que una pequeña cantidad de fermentados en cada comida contiene 100 veces más probióticos que un suplemento y si alternas fermentados diferentes, te asegurarás una variedad de bacterias maravillosas para tu sistema digestivo. Los fermentados son alimentos muy nutritivos y digeribles, ya que las bacterias han hecho parte de la digestión por ti. La fermentación aumenta la presencia de vitaminas importantes, como por ejemplo la B y la K2, la cual es verdaderamente difícil de encontrar en alimentos no fermentados y es clave para tu salud ósea y coronaria. Consumir este tipo de alimentos, de acuerdo con estudios, promueve la modulación de tu sistema inmunológico, ya que el 70% de tus defensas están en el intestino. ¿Lo sabías? El chucrut, por ejemplo, se obtiene al fermentar el repollo o col blanca. Ayuda a evitar el escorbuto y contiene una sustancia con propiedades anticancerígenas. Ofrece, fermentado por el método tradicional, una diversidad de bacterias o probióticos mayor a cualquier suplemento. Los encurtidos de vegetales y hortalizas, tales como pepinillos, cebollitas, aceitunas o zanahorias, son ideales para su consumo, siempre que no estén hechos a base de vinagre, sustancia que reduce sus beneficios y que no estén pasteurizados. De los lácteos, los productos más comunes son el yogurt, que contiene biotina, vitamina B12 y ácido linoleico. Aunque, una vez más, las marcas que encontramos en el súper son de baja calidad. El kéfir es un potente probiótico que, además de que es tolerado por la mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa, también puede revertir la intolerancia. En cereales y legumbres, el miso y el tempe son buena fuente de proteína, el nato es muy rico en vitamina K2 y además de que contiene una sustancia anticoagulante natural. Procura incluir fermentados en tu alimentación. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.